Hola, Beto. Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿vos? Es verdad, bien eso, estoy en blue, es cierto, estoy en azul. Estás en azul. ¿Cómo está la tarde en azul? La tarde linda, estuvo al sol lindo, después refrescó un poco, justo cuando estaba terminando el acto central, el acto protocolar por los 90 años del Colegio de Abogados de Azul, presidido por Gastón Argeri, pero con figuras representativas de todo el país, porque estuvieron de la Federación Argentina de Abogados, del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, de la Caja de Abogados, ex-presidentes, representantes, concejales de Tandil, la mayoría de los abogados concejales que estuvieron aquí participando y obviamente integrantes no solamente del Colegio de Abogados actual, sino también de la lo que es la Asociación de Abogados. Me corro porque mientras hacemos la nota, con Gastón había una nota aquí, una foto en este momento. Bueno, Gastón Argeri, me imagino la satisfacción, porque debe haber sido una semana muy fuerte, muy cargada, con mucho compromiso, hace poco tiempo al frente del Colegio de Abogados, pero en este momento, tener esta posibilidad de estar conmemorando los 90 años de la institución. Sí, realmente muy felices de todo lo que viene pasando en estos dos días, donde hoy cumple el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, 90 años, donde se trabajó mucho para llegar a este día, a estas actividades, donde viene saliendo todo muy bien realmente, porque hay una sincronización, el personal administrativo es excelente, sumamente calificado, y realmente vos lo viste, la convocatoria ha sido sumamente numerosa, cortamos la avenida Perón, y estaba lleno la avenida Perón de auditorio público, de asistentes, donde realmente todos los que denunciabas vinieron a sumarse y apoyar una gestión. Yo realmente, para mí, esto es un acompañamiento, una gestión, ¿no? Porque no tan solo es ser presidente de Tandil y que vengan autoridades de todos lados y de Tandil con mucha más fuerza, pero que realmente vengan y acompañen y motiven a que esto pase, es importante. En el marco de los distintos discursos hubo 4 o 5 cosas que me marcaron la importancia que le dan a tu figura como abogado joven al frente del colegio. Una, el representante de lo que es la Caja de Abogados, ¿no? Primera vez que se reúnen fuera de Buenos Aires, lo hacen en azul y resaltó cómo estaba todo organizado. Sí, realmente que la Caja de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires se junte fuera de su sede en La Plata, y son 40 directores. Hay que entender que mover todo un cuerpo orgánico como es la Caja de Previsión Social, con toda la infraestructura que requiere edilicia y de sonido principalmente, porque son directorios donde se graban las reuniones de 2 días, entonces es un gran trabajo, pero gracias al personal administrativo que hay se pudo cubrir, y la interacción entre las instituciones. La Caja participó mucho de estos eventos en la organización y por eso se merecía también esto, y creo que fue un apoyo a la gestión, un guiño a la gestión nuestra. Y también el representante de la Federación de Abogados a nivel nacional, que estuvo acá presente, resaltó la presencia en un documento fuerte que se conoció en San Luis hace pocos días. Sí, Eduardo Mazón de la FACA, de la Federación Argentina, estuvo muy bien realmente con sus palabras, hablando del Colegio de Abogados del Parlamento de Azul, participando a nivel nacional, pero también destacó esto de que me tocó participar hace 15 días en San Luis, en Villa Mercedes, en un documento, porque la FACA es una institución, un cuerpo donde realmente participan abogados de mucha trayectoria, pero realmente a veces no participan tantos jóvenes, y tener esa impronta de poder sacar un documento comunicado a nivel nacional donde realmente se ponga en crisis cómo funciona la justicia, cómo está el Poder Judicial, qué ve la gente, qué siente, qué demandan los abogados, es jugado para semejante organismo, para la Federación Argentina, y realmente trabajamos mucho ese día, hace 15 días atrás, para que saliera esto. Muy bien, y ahora, después de tu discurso, tus palabras, se nota como que se le quiere dar una vuelta a partir de tu gestión y a partir de estos 90 años a lo que es el colegio y a la integración con el resto de las ciudades de la región. Todas las profesiones van cambiando y creo que la abogacía no es la excepción, hay que aggiornarla, hay que innovarla, creo que la abogacía tiene que buscar su camino y realmente ser representativa de la propia profesión y de la gente. Entonces yo creo que hay que trabajar con esa mirada, utilizando todos los recursos que hay, y bueno, avanzar. Y en el final me queda una reflexión sobre lo que fue la presencia de tres históricos, de tres ciudades, en el caso de Tandil, como Jorge Dame, que estuvo también presente entre los tres. En esta charla realmente muy interesante que hubo, con historias desde los comienzos de lo que fue el Colegio de Abogados. Y la mirada de tres abogados, con tanta trayectoria, ¿no? Y viviendo cómo se gestó y cómo transitó el Departamento Judicial en estos 90 años, era importante. Y que el doctor Jorge Dame viniera a hablar de su experiencia personal en el libre ejercicio profesional, para mí en lo personal era importante, porque era un acompañamiento a que uno lo conoce de chico, Jorge, ¿no? Más allá de tener a mis padres abogados, a uno lo conocen. Entonces eso era importante, pero que también transmitiera a todo el público que había y a los jóvenes abogados que era el colegio antes, era importante. De gente que habla muy bien, que tiene mucha experiencia y que pudiera comunicar lo que comunicaron. Bueno, felicitaciones por el acto en general. Realmente se desarrolló todo tal como estaba previsto. Y bueno, ojalá que, como dijeron muchos de los que hablaron en el acto protocolar, todo se dé como ustedes lo esperan en esta gestión. Realmente estamos muy contentos. Recién llevamos 10 meses de gestión, son 4 años, así que tenemos mucho por delante y por trabajar y por celebrar. Gracias de nuevo. Gracias a vos. Bueno, así hablamos con Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul, el abogado tandilense, que bueno, nos representa en realidad, para destacar, de Tandil estaba el presidente del Consejo de Gran, el doctor Juan Pablo Flori, estaba concejales, abogados ellos, estaba Mauricio de Alessandro, estaba Gustavo Ballén y estaba Facundo Llano. Bien. Y también estaba el delegado de lo que es PAMI en Tandil, Pablo, el doctor Pablo Díaz Cinero, también lo vimos por ahí, y después integrante de la Asociación de Abogados de Tandil, desde la presidenta o todos los integrantes de la directiva tandilense, que también estuvieron acompañando al doctor Alceri, como sus padres también, que también son abogados y estaban presentes aquí en la Ciudad Azul. Y ahora, en este momento, Mariana, se está concretando lo que viene a ser una especie de café, o sea, posterior al acto central, hasta que a las 21:30 aproximadamente, en la sociedad rural de aquí de la Ciudad Azul, se concrete la fiesta aniversario. Ya, bueno, Beto, no sé, se si queda la fiesta. Las personas que están aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Beto se queda la fiesta? Sí, acá nos quedamos, sí. Muy bien, desde tempranito, ¿no? Y que bien. Sí, y sí, vinimos temprano, la verdad que llegamos temprano, sí. Pero además acompañando, tengo una abogada en casa, claro, Mariana. Sí, sí, lo sabía. Integrante también de la Asociación de Abogados en Tandil y, bueno, obviamente... ¿Qué fiesta, me imagino, no? Acá activamente. Espera. ¿Cómo? ¿Qué fiesta los espera? No tengo idea qué es lo que va a pasar. Después les voy a contar el lunes, pero... ¿La corbata en la frente termina? ¿Cómo? ¿La corbata en la frente termina? ¿La qué? La corbata. La corbata. La corbata en la frente. ¡Ah, no! Por favor, no. No creo. No, Silvana te echa de acá. Claro. Sí, más o menos. Buena letra. No, muy tranquilo, pero no, acompañando. Y bueno, y aprovechando el momento también para estar un ratito con ustedes, no muy pudiendo bien estar ahí en el Tandil. Nos olvidamos de preguntarle a Gastón cuál es el estado de conexión en el WhatsApp. Es verdad. Le vamos a preguntar cuando lo tengamos en Tandil, le vamos a preguntar, pues no hay que terminar la nota y sigue haciendo fotos con todos y cada uno de los que están participando aquí. De este momento, ¿no? Me da el perfil de Gastón, me da que no tiene ni última conexión, ni visto, ni nada. Y no lo sé, la verdad, si soy sincero, no lo sé, pero le vamos a preguntar, ya tranquila. Beto, no, impecable tu trabajo. Seguro. Dale, abrazo. Hasta luego.